conocer una cabaña. Y ahí serás una princesa, una mujer. Mía, mía, porque así tú lo quisiste, niña mía, lléname de amor. Amor, tan solo amor.